es mi oficial de libertad bajo palabra. Es lesbiana, Dios sabe por qué. John, lo sé. Deténlo. Cuando hablé aquí a millones. Quédense aquí. ¿Qué harías si tu ex está en la banda y te pide que abras para su banda? Si estuviera en la banda. Buenas noches, Londres. Primero permítanme disculparme. ¡Es el canal de emergencia! Experta en escape y evasión. Diestra en recolección de inteligencia y combate mano a mano. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. Muy buenos días a todos los oyentes de Caracol Radio en Colombia y en el exterior. Los saludamos en este domingo 5 de julio del año 2020 y estamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia. Y ustedes, nuestros oyentes, nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter, @caracoldepeli, o lo pueden hacer a través de caracol.com.co/depelícula, hable con el programa. Y allí pueden dejar sus comentarios, sugerencias y opiniones. Y estamos en este fin de semana en el top 40 de las novelas gráficas llevadas al cine. Y estamos con don Rafael Auchaibe. Sí, señores, el mismo, el de Cinema W, que nos acompaña en esta edición especial. Rafael, buenos días, buen café allá en los Estados Unidos. Buenos días, Mario, aquí desde Miami con calor, porque ya empezamos el verano, pero muy contento, hermano, de volver a las ondas radiales colombianas a hablar de lo que más nos gusta, que es el cine. Y ahora recordar dónde lo pueden seguir en sus redes sociales y también en sus contenidos que tratan otros temas, Rafael. Sí, pues me encuentran a mí como Rafael Auchaibe en Twitter, aunque no tuiteo mucho, Auchaibe7 en Instagram. Y para los que estén interesados en nuevo contenido, contenido interesante, historias chéveres de colombianos alrededor del mundo, búsquense un podcast que se llama Bienvenidos a Colombia. Estamos en Spotify, estamos en iTunes, estamos en todas las plataformas de podcast que ustedes quieran buscar. Se llama Bienvenidos a Colombia, dirigido por Rafael Auchaibe y el señor Juan Camilo Gómez, también ex talento W. Sí, un saludo muy especial a don Juan Camilo Gómez, con el que hablamos hace poco a través de Instagram. Bueno, Rafael, ya recorrimos el primer tramo, vamos con del 20 al 1 en el día de hoy, en este domingo, de esas novelas gráficas llegadas al cine, y les recomiendo mucho los 10 primeros lugares. Y estoy un poquito preocupado porque las diferencias que empezamos a expresar usted y yo ayer en criterios y en gustos frente a las películas, yo creo que aquí se va a notar mucho más. No creo, es que son muy buenas películas. Bueno, eso lo veremos a continuación. Seguimos aquí en Del 20 al 1 con las novelas gráficas llevadas al cine. Número 20. What's your name? Largo. Largo what? Largo. Llegamos al año 2008 en el lugar número 20 con una película titulada simplemente Largo Winch, el nombre del protagonista. En la dirección estuvo Jérôme Salé y la novela gráfica era Jean Van Hamme. Y aquí esta historia creo que a usted no le gustó ni poquito, Rafael, este Largo Winch modelo 2008. aquí empezamos pues con las diferencias. Óigame, qué paquete de película. Una película que está basada alrededor de una herencia, de un tipo que no quiere la herencia, y todo el mundo decirle que sí, que tiene que coger la herencia, el man, no quiero. Y todo lo que se desarrolla alrededor es de una berraca herencia que el tipo no quiere. Aquí tal vez lo único rescatable de esta película, y en esto sí estoy muy de acuerdo con ustedes, en el papel de Kristen Scott Thomas, esa gran actriz que habla perfecto francés y se ha movido muy bien en el cine de Hollywood, porque es de esos personajes que terminan siendo duales, misteriosos, que parecen ser una cosa y terminan siendo otra. De resto creo que no se le encuentra nada más a esta película. Bueno, yo creo que de pronto la riqueza en los escenarios, siendo una película que tiene mucho tinte francés, filmaron mucho en partes interesantes de Europa, y punto. O sea, de verdad que de resto. Bueno, y el logo de Largo Winch, que sirve como para una camiseta. Número 19. way down. You won't even feel it. Moment of terror suspended. En el top 19 aparece una cinta de 2000 de España, Fausto, la venganza está en la sangre, una producción dirigida por Brian Yuzna, inspirado en el cómic de Tim Vigil. Y aquí, Rafael, yo lo que encuentro es una mezcla entre el jinete fantasma, The Ghost Rider, con Spawn y con cualquier película vampírica. Un hombre que le vende el alma al diablo, John Jasper. Pero yo le hago a usted una pregunta, Mario. ¿Qué diferencia tiene la trama de Faust con la trama de Spawn? No, es exactamente la misma. Sí, son idénticas. Es la misma. O sea, el tipo lo matan, el tipo le vende el alma al diablo y el diablo le dice para vengar la muerte de su novia y el tipo vuelve a la vida. O sea, ¿qué diferente hay eso con Spawn? Sí, no, es exactamente lo mismo y también tiene mucho, casi que el 90% de The Ghost Rider, aunque en The Ghost Rider ahí en San Venganza al que le montan una treta es al propio Nicolas Cage, porque le hacen firmar ahí un contrato chimbo y termina el hombre pagando los platos rotos, pero el diablo le dice, pero hermano, eso fue lo que usted firmó. Fausto, la venganza está en la sangre. Que uno dice, pero no. Pero además, es de esos contratos que uno va a pelear y le dice, no, pero es que usted firmó, y uno sí, emberracado. No, que yo no firmé eso, pero es que está ahí firmado. Maestro, no, si ve la letra chiquita, eso fue lo que usted firmó. Pero yo no firmé eso. Maestro, ahí está. Isn't too much to ask, is it, of someone who believes in nothing? Número 18. Ah, con ese sintetizador de los años 80 llegamos a nuestro lugar número 18 en este conteo, una buena película también de Suecia, We Are The Best, Somos Los Mejores, una cinta, Rafael, que se va precisamente a esos años y recuerda una música que no sé si a usted le guste, a mí me gusta mucho el punk. Sí, bastante, bastante fanático del punk. Y creo que se equivocó usted en la traducción, porque eso es lo interesante de esta película, es Somos Las Mejores. Ajá, perdóneme, sí, y señor, que, tiene usted toda la razón. Y es que la película trata sobre tres niñas que no tienen ni idea de música, pero que aman el punk, que deciden formar una banda en Estocolmo. De verdad que, mire, esta película yo no la había visto, y la vi para este top, y me pareció espectacular. Porque me usted la confundió con una de los 70, ¿no? No, yo me pegué una confundida tenaz buscando, pero oiga, qué buena película, entretenida, las niñas que hacen el papel de las niñas que están formando la banda, hacen unas grandes actuaciones, de verdad, qué buena película. De los jóvenes formando la banda y con música de 80 de los de fondo. Claro, además, no sé si a usted le pasó, pero yo en el colegio estuve en muchas bandas. Y esta película lo que me hizo fue acordarme de eso. Yo creo que por eso fue que me gustó tanto, porque usted sabe que el cine lo que hace es tocar con las emociones, jugar con las emociones de uno. Y eso me acordó tanto a uno chiquito tocando guitarra y sin saber ni nada. Y la emoción que tenía, que definitivamente es una de las películas más recomendadas de este top. Mi experiencia con la música es como la del Dude del Gran Lebowski. Yo estuve en la industria de la música y le cargué maletas a Metallica. Número 17. This is Annie. Yes. Another of the circle of friends. Annie Chapman. Dark Annie, they called her. You still say this isn't the Nichols boys? Did the constable show you the bit of leather they found down by the water spout? Y con el lugar número 17 del año 2001 nos vamos al distrito de Whitechapel, en Londres. Sí, señores, From Hell, desde el infierno. Y no es la primera ni será la última vez que se haga una versión cinematográfica de el famoso asesino de prostitutas, Jack el Destripador, en esta cinta de los hermanos Hughes. A mí me gustó mucho esta película, le confieso, Rafael, con Johnny Depp. Es una película bastante interesante que además uno entra pensando como... No, esto va a ser como novelesco y tiene muchos datos sobre los asesinos de verdad del Jack el Destripador. Con lo que sí se aventura es con la teoría que hay detrás del asesino y involucrando a la corona inglesa, ¿no? Sí, claro que sí. Y aquí está un actor que infortunadamente murió hace poco, Ian Holm, que era el famoso hombre del Señor de los Anillos, de Carros de Fuego, y aquí pues interpretaba un personaje algo siniestro y una mujer que también Rafael, como Josh Harnett, se perdió, Heather Graham, que fue un símbolo sexual en 2000, y de ella ni más, ¿no? De ella ni más. Y bueno, aparece Johnny Depp, que en esa época estaba muy jovencito y no tenía tantos escándalos como los que tiene ahorita encima, sobre todo de coger a golpes a la mujer, ¿no? A Amber Heard. Claro que eso después la desenmascararon a pesar de lo hermosa que es Amber Heard, ¿no? Sí, yo no sé ese caso en qué quedó. Creo que se le volteó la torta a ella. Quedó muy manchado. Sí, infortunadamente. Y estaba basada en la novela gráfica de Alan Moore, From Hell, desde el infierno. Número 16. Ya sabía ese chiste y nunca me pareció gracioso. Hablé con Gordon antes de venir aquí. Dijo. Llegamos a la posición número 16, Rafael, y yo le decía a usted que, por ejemplo, la voz de Sly o Sylvester Stallone en el español latino es inconfundible y la de Batman es lo mismo. Llegamos a una muy buena película, a pesar de que le dieron palo los fanáticos de DC, Batman The Killing Joke, La Broma Asesina, buena película, y Rafael muestra que los cómics de DC no le tienen miedo a ser sangrientos y perturbadores. Pero además de Killing Joke, es una novela gráfica que tiene mucho peso en el mundo de los cómics. Era una nueva interpretación que se le había hecho al Caballero Oscuro y fue en este cómic en el que se basó Christopher Nolan para ser el Caballero de la Noche. Y es muy basado en la relación que tiene el Guasón con Batman. Porque así como... Y eso queda claro desde la mitología de estos dos personajes. Sin Guasón no habría Batman y al mismo tiempo no habría Batman sin Guasón. Ahí me iba enredando, ¿no? Sí, esa es la idea, como decía el chavo, pero sí, usted tiene razón, y es que esa dualidad siempre ha existido. Uno es parte del otro, uno se refleja en el otro, es como si se miraran en un espejo. Y una de las cosas que tiene Rafael esta cinta animada de DC Comics, inspirada en la novela gráfica de Alan Moore, es que creo que es la primera vez pues en las películas serias que Batman se ríe, porque en una de las escenas se terminan riendo los dos. Y para los que tuvieron la oportunidad de ver esta versión en inglés, van a encontrarse con nada menos y nada más que con Luke Skywalker. Sí, señor. Mark Hamill, que todos los fanáticos de DC están de acuerdo que la mejor interpretación que ha hecho por encima de la de Heath Ledger, alguien del Guasón, es la de Mark Hamill. Sí, cuando salieron los conteos, esos tops, ahí estaba en los primeros lugares el popular Mark Hamill como el Guasón. Y el segundo sujeto le dice: ¿acaso crees que estoy loco? La pagarás cuando vaya a mitad de camino. Disculpa. Número 15. Alértalos. Rocky, que hay niños en el objetivo. Repito, se localizaron niños en el objetivo. Instrúyanos. Enterado, mantengan su posición. ¿Mantengan su posición? ¿De qué está hablando, coronel? Rocky, que recomendamos seriamente cancelar el envío del paquete. La misión continúa, prepárense para evacuar. Fugar. En el lugar número 15 aparece The Losers, Los Perdedores, de 2010, una película que no tuvo el reconocimiento que se merecía, un reparto de estrellas y un comando suicida, un comando de agentes duros en una misión donde son traicionados, Rafael. Óigame, de verdad, aquí, es que yo vuelvo, insisto, este es el tipo de películas que yo no... No conecté, pero ni en lo más mínimo con esta berraca película. Pero es que está Jeffrey Morgan. Está... un gran actor. Capitán América. Está Zoe Saldaña. Está y salen en Bolivia. Está Idris Elba, de The Wire. Idris Elba y todo el cuento. No, nada. No hizo absolutamente nada. No movió ni una fibra en mi corazón. Nada. Qué buena película, Los Perdedores, basada en la novela gráfica de Andy Diggle. No puedo traicionar a mi país, no lo haré. Número 14. Así que te ha salvado una niña, ¿eh? Me gusta este valle. Estar aquí calma mi espíritu. ¿Y cómo te ha ido el viaje? Es horrible. El mar de putrefacción se ha tragado 2 países más en el sur. Lo peor es que no deja de extenderse. El hambre y la guerra están por todas partes. No puedo contar nada bueno. ¿Por qué no podrán vivir? Llegamos al lugar número 14 y la versión en español castellano es la que ustedes encuentran en las plataformas. Esta película también está en Netflix. Se trata de Náusica del Valle del Viento, una de las obras cumbres del gran Hayao Miyazaki y Rafael de los estudios Ghibli. Creo que usted es seguidor de Miyazaki, ¿no? Mire, yo le voy a hacer una confesión en este programa. Yo nunca me había visto una película de Hayao Miyazaki. No, ni siquiera El viaje de Chihiro, ni Los tres castillos. Y precisamente, y creo que hay una cosa muy chévere que tenemos en estos programas, y es que, pues, Mario a mí me puso en la tarea de ver muchas películas para hacer este top, y ver por la primera película de Hayao Miyazaki que sea esta, lo único que hizo fue darme ganas de verme las otras películas, porque de verdad Náusica es maravillosa. Desde la animación y pensar que esta película es de 1984 y el nivel de animación que tiene es espectacular. Y Rafael, usted habla de un punto importante de Hayao Miyazaki, es la animación, y es que él no ha dado su brazo a torcer. A él le han propuesto millones de dólares para que entre al modelo Disney y él sigue con su animación clásica, y eso que esta no es de las mejores. Si usted sigue por esa línea, se va a encontrar películas maravillosas: El Castillo en el Cielo, El Castillo Vagabundo, y aquí esta historia, pues como una guerra entre naciones, pero la cantidad de simbología que maneja, y una película que desde 1984 hablaba del tema ambiental. Es impresionante el mensaje que tiene. Es un mensaje muy muy lindo, porque es lo que usted dice. Es todos en el mundo, pues, en este mundo que crean de Náusica, están pensando es en derrotar al enemigo, y llega Náusica, que es la princesa, pues, de este reino, y dice, un momento, tenemos que entender cuál es la pelea de estos, y de ahí arranca a cambiar todo el destino del planeta. De verdad, una película hermosísima, muy recomendada. ¡Princesa! ¡Princesa! ¿Qué pasa, Mito? Goru dice oler algo en el viento. Número 13. Moi, Marjane, fut un prophète et décidé que, premièrement, tout le monde doit avoir un bon comportement. Deuxièmement, tout le monde doit avoir une bonne parole. Troisièmement, tout le monde doit faire une bonne action. Quatrièmement, les pauvres doivent tous manger un poulet rôti par jour. Cinquièmement, plus aucune vieille ne souffrira. Llegamos al top 13 con esta maravillosa, maravillosa película del año 2007, inspirada en la novela gráfica de Marc-Jean Satrapi, con el mismo nombre, Persepolis. ¿Qué manera, Rafael, de utilizar una animación simple, porque es muy simple, blanco y negro, pero meterse con un tema tan difícil como fue la Revolución Islámica? De verdad, una de las mejores películas, es una de esas películas que yo tengo como en el top 20 de películas de todos los tiempos, sin duda está Persepolis, porque además tiene todos los temas que estábamos hablando hace poquito con una de las entradas anteriores, ¿no? Y es que toca el tema de lo que era ser mujer dentro de la Revolución Islámica, toca el tema de la prohibición cultural, porque Marjan era nada menos y nada más que fanática del punk también, y lo muestra todo de una manera tan sencilla, vista desde los ojos de una niña de 14 años, que creo que es la edad que tiene ella cuando están pasando los eventos de la novela, que simplemente le llega a uno y le pega a uno en el alma. No, y esa escena cuando la niña pasa y los tipos ahí todos encubiertos le venden música de Maiden, de ABBA, de Michael Jackson. Es muy bueno. Claro, no, no, de verdad que la película, y además el amor con sus abuelos, el amor con sus papás. No, es una película espectacular que de verdad no es una película. Y no, sabe que sí, es una película que usted puede ver con niños, porque es vista desde la perspectiva de niños. Sí, claro que sí, y esa es la gran magia, el tema que toca y cómo lo traduce a todo tipo de audiencia. Número 12. Timbo, ¿cómo estás, amiguito? Uñito y explota. Eso es. Escucha, creo que necesito este bloque de proteína. ¿Qué te parece si te cambio este por ese, ah? No. Qué buen poder de regateo, Curtis. Llegamos al lugar número 12 con una película que tiene a un director muy célebre. Sí, señores, Bong Joon-ho. Se trata de Snowpiercer o Rompenieves, se conoció en algunos países, ustedes la pueden tener muy presente porque en esta época Rafael le lanzaron serie de televisión inspirada en la misma historia y el reparto pues tenía nada menos y nada más que a Chris Evans, a Tilda Swinton, la mujer que se nos olvidó con Necesitamos Hablar de Kevin. ¿Qué cosa? Y aquí también una película de esas para analizar, para visionar varias veces porque trae muchos, muchos condimentos. Es una película bien interesante. Esta le gustó mucho a usted, ¿no? Sí, pero usted no le ha pasado, Rafael, que usted hay veces se ve unas películas, se queda con una buena imagen de ellas, pero por lo general usted por ahí se encuentra algunos comentarios en YouTube, videos muy bien hechos por parte de ciertos youtubers que empiezan a analizar la película a fondo y empiezan a descubrirle un poco de errores de guión y de coherencia y uno dice, uy, sí, tienen razón. Claro, claro, eso pasa bastante. Pero Snowpiercer además fue una película interesante porque era una película que no invirtieron los estudios mucho en promocionarla. Y fue una película que terminó volviéndose casi que viral. Yo no sé si eso se pueda dar, pero por lo menos tuvo un segundo aire muy importante y se convirtió en una película de culto. Y es una película que, como está diciendo Mario, la gente se sienta a analizar escena por escena y a decir como, miércoles, ¿será que esto puede llegar a pasar? ¿Será que esto no? ¿Cómo es la reacción de este personaje a esta acción? Y es gente fanática, fanática. Exactamente, y la historia va de una sociedad que vive al interior de un tren, de una maquinaria continua, y que está en un paisaje gélido, donde prácticamente viene una glaciación como las que se conocieron miles de años atrás, y aquí empiezan a verse esas clases sociales. Hay que verla varias veces. No vemos a Jamie Bell bailando como Billy Elliot, eso sí. No, cualquier personaje es serio, y también está Octavia Spencer. ¿Por qué no puedes simplemente...? Es suficiente. Largo. Número 11. No es tu día de suerte, forastero. Date vuelta y camina. Que te des la vuelta y camines. Llegamos al lugar número 11 con una cinta de 2011, Cowboys versus Aliens. Y aquí, Rafael, usted no me podrá negar que esta película le encanta. Pues me gustó mucho cuando me la vi porque yo siempre he sido fanático del western. Me encantan las películas de vaqueros. Y la premisa es muy interesante. Nosotros, por lo general, siempre que pensamos como en una invasión de extraterrestres, pensamos como, ay, ¿qué pasaría si llegan hoy? Pero esta película dice como, ¿qué pasaría si los extraterrestres llegaran a invadir la Tierra contra los vaqueros? Y la premisa me parece espectacular. No, pero es que ellos no tenían en el radar los extraterrestres, creo que les fallaron sus sistemas de navegación porque es que se iban a encontrar al 007 y a Indiana Jones. Nada menos y nada más, qué combinación tan brava, ¿no? Y aquí el popular Harrison Ford en uno de esos... Bueno, él tiende a repetirse en sus papeles, pero aquí es Harrison Ford, no es ni siquiera un vaquero. No, ¿y qué me dice Daniel Craig? Bueno, que además que Daniel Craig siempre dice como, no, es que yo no quiero que a mí me metan en el mismo papel, no sé qué, no sé cuánto. Y dijo que

con muchas posibilidades de ascender la próxima temporada a la primera división. Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros. No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo. Es verdad, es tiempo de quedarse en casa y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado Mintic. Número 10. Hola, bienvenidos todos. ¿Les sirvo café, caballeros? Eres el héroe. No sé, señor, solo... Eres el gran héroe. Sí que te encargaste de esos dos tipos. En realidad no me gusta hablar de ellos, señor. No. Queremos volver a la normalidad. Continuamos aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia con este tramo final del top 40 de las adaptaciones de novelas gráficas al cine. Llegamos a una... excelsa, descollante producción del año 2005, A History of Violence, una historia de violencia del gran David Cronenberg, basado en la novela gráfica de John Wagner y Vincent Locke. Tremenda, tremenda película, y qué grande Viggo Mortensen aquí, Rafael. Sí, porque además la película toca un tema muy interesante, y es el tema de la violencia. ¿Hasta qué punto está justificada la violencia? ¿Hasta qué punto la violencia heroica de una persona termina siendo la maldición de esa misma persona? ¿En qué momento la violencia se convierte solamente en un ciclo en al cual se responde solamente con violencia? Todas esas preguntas están en esta película de David Cronenberg, que, mire, yo nunca me he leído la novela gráfica, pero me encantaría. Sí, sí, la novela gráfica debe ser maravillosa, y usted le dio en el punto, exactamente. Aquí esta película muestra que por más que una persona trate de rehacer su vida alejado del crimen, el pasado no perdona, y viene persiguiéndolo en cabeza de ese gran personaje que hace Ed Harris, que resulta siendo un poco perturbador por ese rostro que tiene como si lo hubieran quemado, y empieza pues a hacerle la vida imposible a Viggo Mortensen, casado con la hermosa María Bello. No sé si usted se acuerda de una película llamada The Cooler, donde ella muestra un tatuaje que tenía en una parte especial del cuerpo. No. Unos dados ahí en esa parte especial del cuerpo. Yo quiero que se vean The Cooler, una buena película. Oiga, y en esta película hay una escena de pelea que como pocas en el cine. ¿La del baño? ¿Es en un baño turco? Sí, es como un baño romano, como un baño romano. Y estos se empiezan a dar golpes en la cara, pero no friegue. Se van a los traques, se van a los tocos, se van a los golpes. Y eso, se dan en la jeta todos contra todos. Número 9. Ah, Lorraine, perdón por la llamada tan repentina. Ya conoces así. Claro. Estábamos viendo tu expediente. Veo que tu ruso es excelente. Experta en escape y evasión. Diestra en recolección de inteligencia y combate mano a mano. Habilidades impresionantes. Conociendo esos rojillos, necesitará esas habilidades. Posición número 9 para una película que le fue mal con la crítica, pero a mí me encantó. Me gusta mucho esta película, Atomic Blonde o Atómica, de David Leitch, protagonizada, ay Dios mío, es que Charlize Theron lo tiene todo. Año 1989, Muro de Berlín, Rafael, en esta historia de asesinos a sueldo. Sí, él vuelve y juega el tema de la novela gráfica, jugando con la historia, dándonos una versión distinta de los eventos que llevaron a la caída del Muro de Berlín, y nos pone detrás de los ojos de una agente del MI6, el Servicio Secreto Británico, que, bueno, la ponen en una misión en plena caída del Muro de Berlín, y tiene efectos directos con todos los hechos históricos. Ahora, es interesante que el papel de Charlize Theron, por muy que sea una agente del MI6, ella no es inmortal, y le dan duro en esta película también. Le dan duro, y también, hablando de darle duro, aparece una escena bien impresionante que ustedes la pueden encontrar también en ciertos comentarios de YouTube, Rafael, y es la que sostiene con Sofía Boutella, la mujer que estuvo en La Momia. Ah, sí, señor. Una escena dura. Sí, Es una película muy, muy, es muy divertida, es muy interesante, y ver a la gente que todo lo puede, pero también sufriendo, perdiendo algunas batallas, vale la pena. Número 8. Más cerca. ¿Qué está haciendo? ¿No conoce este juego? ¿De qué juego está hablando? De acuerdo a la sortija, le diré dónde está. La caja pequeña está bajo ese casillero y no debe tocar nada más. Estoy permitiéndole esto solo porque yo así lo deseo. Mira, va hasta el ático. Veamos. Llegamos al lugar número 8 y Rafael, por favor, le pido que se ponga de pie porque este tipo de películas lo merecen. ¡Qué gran producción! Clásico, de culto. No. ¿Qué más se le puede decir? No. The Crow, El Cuervo, 1994, del gran Alex Proyas, el mismo hombre que hizo Dark City, Ciudad Oscuras, y una película que pasó a la historia, infortunadamente, por un episodio triste para Brandon Lee, pero, ay, Dios mío, qué película, qué película. Yo no sé usted hace cuánto no se ve El Cuervo. No, me la repetí para este especial y le encontré más cosas. Es que es el tipo de producciones que uno, de verdad, hay que quitarse el sombrero. ¿Sabe qué me gusta? Que expresa perfectamente el periodo de tiempo que era a principios de los 90 en el cine. Ese cine que era como oscuro, callejero, muy parecido a la ciudad del cuervo, es muy parecida a la ciudad de Seven. Siempre oscura, siempre lloviendo. Como ese pesimismo que tenía el cine a principios de los 90 queda muy, muy claro. Y este puede ser uno de los mejores ejemplos. Y Rafael, esta película, nosotros hablamos hace poco de Ghost Rider, de la de Fausto, de la de Spawn, que más o menos la trama sí puede ser la misma, pero mire la inteligencia, no solo de la novela gráfica de James O'Barr, sino también la dirección de Alex Proyas, de cómo darle ese nuevo toque a una historia que habla de revancha desde el más allá, y con un Brandon Lee absolutamente excelso en una producción que eso es darle la vuelta a una historia, es casi que contar lo mismo, pero de otra forma y hacerla maravillosa. Para los que no saben, Brandon Lee, hijo de Bruce Lee, protagonizó esta película, y el incidente del que estaba hablando Mario fue el incidente que le quitó la vida a Brandon Lee. Había una escena en la que tenían que manejar una pistola, pensaban que la pistola no estaba cargada, estaban listos para rodar y la pistola terminó estando cargada. Sigue siendo un misterio y es uno de esos grandes mitos que hay, ya leyenda en el cine, la muerte de Brandon Lee en el set del Cuervo. Y a mí nadie me garantiza que él no haya vuelto con su cuervo a buscar al tipo de utilería. Número 7. Ah, t'allais me dire que t'étais rentré, je suis allé boire un verre avec des collègues. Juste après le taf, pourquoi tu m'as pas appelé? On t'a accompagné? Ouais? Ouais. Qui ça? Une collègue. Ah, une collègue. Llegamos al lugar número 7 aquí en el top 40 de novelas gráficas llevadas al cine, y esta producción en el año 2013 fue todo un fenómeno. Se paseó con propiedad por los diferentes festivales alrededor del planeta y catapultó a la categoría de superestrellas a sus dos protagonistas, principalmente Alia Seydoux y Rafael, con La vida de Adele o Blue is the Warmest Color. Tenemos una producción que toca un tema difícil, pero que lo hace de una forma, creo que la indicada, y me perdonan pues Rafael y oyentes, pero aquí es ver la majestuosidad de la feminidad, no, Dios mío. Mire, esta película, hay dos películas muy importantes en el mundo del cine gay. Una es esta, de 2013, La vida de Adele. Y la otra, que puede ser el equivalente, es para los hombres, para el mundo gay hombre, es Call Me By Your Name. Y es que las dos hicieron algo muy interesante, y fue que mostraron, en vez de enfocarse como en el tema gay, no sé qué, cuentan es una historia de amor, independientemente de qué género tengan las dos personas que están involucradas en la relación. Y eso es lo que las hace interesantes, y eso fue lo que las hizo como tan importantes a la hora de reflejar el cine gay y casi que normalizar un poco lo que hasta ese momento era visto muy mal socialmente. Yo creo que a partir de películas como estas es que el mundo gay se ha empezado a mostrar más natural ante los ojos de la gente. Y aquí le decía que lo de Lia Seydoux, pues ella de ahí saltó a ser Chica Bond y la contrataron y se volvió una de las actrices mejor pagadas. Y Adele Exarchopoulos, que es esta famosa vida de Adele, pues se quedó como ahí, como más en el cine europeo y no tuvo tanta relevancia. Pero las dos son preciosas. De verdad que si están interesados en el cine gay, esta es una de las películas más importantes, por lo menos de los últimos 10 años. Bueno, y además que tiene una de las escenas de sexo más candentes que yo haya visto en la película. ¿Una? Número 6. No, that's a bit of a problem. See, rumor has it the Athenians have already turned you down. And if those philosophers and boy lovers have found that kind of nerve, then we must be diplomatic. And of course, Spartans have their reputation to consider. Choose your next words carefully, Leonidas. They may be your last as king. Estaba esperando a que diera el grito, pero se demora. Llegamos a la posición número 6 con una película que le fue muy bien a Zack Snyder, pero bueno, yo no sé dónde perdió el camino. 300, la novela gráfica de Frank Miller, y esta historia llena de recursos técnicos que muchos criticaron, pero que a mí me parecieron que le quedaron muy bien, Rafael. Hay dos nombres que ustedes se van a tener que grabar después de este especial. Y son dos nombres muy importantes en el mundo de los cómics, de las novelas gráficas. Uno es Alan Moore, que ya lo hemos mencionado en creo que dos ocasiones anteriores en este top. Y el otro es Frank Miller. Frank Miller fue el que escribió el que dibujó 300 y el que dibujó The Killing Joke, esa novela gráfica de Batman que estábamos hablando. Y de aquí en adelante se van a dar cuenta que entre estos dos personajes... Espéreme un segundo, Rafael. Uy. Ahí viene. Madness. ¡This is Sparta! Sí, no podíamos pasar por alto. No podíamos pasarlo. Pero es que era el Rey Leónidas. Los dos personajes y las películas que se vienen de aquí en adelante en este top, se van a dar cuenta que es o Frank Miller o Alan Moore, los dos nombres más importantes. En este, Frank Miller, el que ha sido muy criticado porque adaptó la batalla de las Termópilas, una batalla real de la historia, y muchos dicen que lo que hizo fue glorificar toda la cosa, ¿no? A agregarle a esto, Rafael, que tuvo una secuela poco afortunada, poco nada afortunada, pero hay que quedarnos con el recuerdo de esta, con la de 2006, con la que es 300. Número 5. No vayas, pa, no vayas, no. Mike, mañana cuando sepan que nos fuimos, nos buscarán. Tengo que protegerte ahora. Por favor, pa. Tranquilo. Ten. No. Tómala. No la quiero. Michael. No la quiero, pa. Michael, hazlo. Tienes 6 tiros. Si no vuelvo en media hora, ve con el reverendo Lynch, el metodista, y dile... Llegamos al lugar número 5 y Rafael, no sé por qué usted se sienta. Hay que permanecer de pie con esta maravillosa obra de Sam Mendes del año 2002, Road to Perdition, Camino a la Perdición. La novela gráfica fue de Max Alan Collins, y qué manera de reflejar la depresión y sobre todo ese aire de film noir, de cine negro. Y bueno, detrás de esta película, uno de los mejores directores que hay en este momento vivos, el señor Sam Mendes. Películas espectaculares como 1917, Skyfall, Revolutionary Road, esta película Road to Perdition, ¿qué más se le puede pedir a un director, Mario? No, y aquí ese duelo de actores, es que Tom Hanks, sabemos, dos veces ganador del Oscar de la Academia, y el papel de Paul Newman, es que son impresionantes los dos, y los que son padres, les recomiendo mucho esta película, porque muestra esa relación de hasta qué punto un padre es capaz de hacer lo que sea por su hijo, hasta el punto de probar su lealtad, de meterse en mundos sórdidos. Y la estética de esta película, cuando muchas personas hablan de qué es lo que ustedes hablan de la estética, de la fotografía, de la dirección artística, esto es una película que logra eso, logra plasmar en cada fotograma casi que pinturas, y el color oscuro que acompaña a la película, no, es que no sé qué más decir. Mario, y es que ese tema estético es muy de Sam Mendes, vuelve y juega, se acuerda la escena en Skyfall, donde James Bond está peleando en un edificio en Pekín y se ve el reflejo de la publicidad en las calles. Sí, sí, señor. Esa tiene que ser una de las escenas visualmente más impactantes de los últimos años en el cine, y es de Sam Mendes. Lo mismo, todo 1917. Ah, no, pero es que eso sí fue un decálogo de cómo se debe hacer una película en un supuesto plano secuencia. Y les recomiendo, Rafael y oyentes, que se vean el detrás de cámaras de 1917 para que vean la espectacular. Espectacular. No, y hablando más de Sam Mendes y de Skyfall, pues cuando llegan a Skyfall, esas escenas como en el ocaso, donde la llegada del helicóptero, no, es que Sam Mendes es mucho monstruo. ¿Qué tal Revolutionary Road, no, American Beauty? No. Es que de verdad, este tipo es un genio. No, y aquí pues la Gran Depresión, hágame el favor, Al Capone, la Prohibición y los asesinos, no. No, de verdad. Es que si no la han visto, por favor, esa es la tarea para hoy. Tenemos que averiguar su posición. Número 4. Buenas noches, Londres. Primero permítanme disculparme por... ¡Es el canal de emergencia! Yo, al igual que ustedes, valoro la comodidad de la rutina diaria, la seguridad de lo familiar, la tranquilidad de lo repetitivo. Terror. Lo disfruto tanto como cualquiera. Pero en aras de recordar... Número 4, película de culto, del año 2006, de James McTeague, con el guión de las hermanas Wachowski, Lily y Lana, V for Vendetta, V de Venganza, Rafael. Es que esta es otra de esas películas que es difícil encontrar una opinión contraria. Es una película también con una simbología política maravillosa. Mire, y ahorita estábamos hablando de Alan Moore y Frank Miller. Esta, la novela gráfica, por supuesto, es de Alan Moore. Y se convirtió en tal fenómeno V for Vendetta que la cara del grupo de hackers Anonymous era la máscara de Guy Fawkes que usaba el protagonista de esta película, que era Hugo Weaving. Exactamente, mire, esa máscara me trae buenos recuerdos, Rafael, porque me acuerdo mucho que a un compañero aquí que usted conoce, que trabajó con nosotros, Julio César Escobar, el popular Julitro, le llegó a él la máscara de una distribuidora de cine con el empaque tal cual como se ve en la película, con el delivery de la película, y no hallaba cómo convencerlo. Finalmente le entregué una buena cantidad de CDs, porque él es melómano, para que me diera la máscara, y la guardo como uno de mis preciados tesoros cinematográficos. Remember the 5th of November. No, y además Natalie Portman ahí viéndola, que mire, es el tipo de mujeres que la pueden rapar y sigue siendo absolutamente despampanante. Gran papel el que hace esa mujer, y bastante violento. Bueno, un tema político interesante también, ¿no? Porque es el Estado, el gran hermano, vuelve esa imagen del Estado vigilando a todos los ciudadanos. Muy, muy interesante. Y el Chancellor, que era el desaparecido actor John Hurt. No, es que qué película, por Dios. Inspector, casi lo logramos. Anoche intenté terminar con ese silencio. Número 3. Interferencia. Interferencia cataclísmica. No puedo creer que sucedió. Esto no fue causado por hoy. Llegamos a la posición número 3 de nuestro conteo con Watchmen, del año 2009. Una de las novelas gráficas más célebres en toda la historia, incluida en un listado que hizo un medio especializado de las 100 novelas más influyentes, y apareció la única novela gráfica, Watchmen. Y de una vez le digo, Rafael, a usted y a cualquiera que se venga, muy por encima de Batman, de John Constantine y de cualquier superhéroe de Marvel, está el gran Doctor Manhattan. No tiene comparación. Mire, nuevamente, volvemos a hablar de Alan Moore. Alan Moore es un tipo que ha hecho tantas novelas gráficas famosas que el tipo es básicamente como es el representante, pues, de la novela gráfica. Y Alan Moore, cuando le dijeron que iban a hacer una película de Watchmen, tuvo un pleito grandísimo con DC Comics y Alan Moore nunca se vio la película. Este hombre no está de acuerdo con la película porque parece que se cortaron, Zack Snyder, quien es el director, cortó muchas de las escenas polémicas que tenía la novela. Entonces, ahora también hubo tema plata, Mario, y a Alan Moore no le importa decirlo. Sí, claro, Rafael, y mire, usted habla de la novela gráfica como tal, y es que el que la haya tenido en su poder y el que la haya leído se dará cuenta que era inadaptable. Una cosa es tratar de llevar la estética, pero la novela gráfica como tal tiene mucha prosa también, mucho texto sin imágenes, que es muy importante y era muy difícil adaptarla. Lo que trató de hacer Zack Snyder, aunque muchos dicen que fue fiel, pues no, es que no podía, de verdad no podía. La novela va mucho más allá. Y es que ver esa visión, dar esa visión de unos superhéroes no son superhéroes, son antihéroes. Es que, por ejemplo, Edward Blake de Comedian es el tipo más malévolo que pueda usted encontrar. Tan es así que la serie inspiró la película inspiró una serie que sacó HBO el año pasado, que también se llamaba Watchmen. Y Rorschach, que es el personaje principal, diría yo, de la película de Watchmen, termina teniendo un legado tan oscuro que se convierte en el símbolo del supremacismo blanco en los Estados Unidos en la serie de televisión. Y eso es muy interesante verlo. ¿Por qué? Porque Rorschach en la película aparece como un tipo que cree que el fin justifica los medios. Entonces él se atreve a hacer las barbaridades más grandes siempre y cuando esté llevando justicia. Y ese tipo de dualidades son las que maneja Alan Moore en todos sus trabajos y las van a ver ustedes impresionantemente bien en Watchmen, la película. Yo no quise tocar la serie y espero conseguir a Doomsday Clock, que es la reunión entre la parte de la Liga de la Justicia y los vigilantes o de Watchmen. Número 2. ¿Qué harías si tu ex está en la banda y te pide que abras para su banda? ¿Si estuviera en la banda? Podría ser un poco raro, pero quizás sería ser algo maduro. Sí. Aquí todos somos adultos, ¿no? ¡Odio a la maldita gorda! ¡Está saliendo con un imbécil que está gorda! ¡Odio! Top número 2. Amo, adoro esta película maravillosa, Scott Pilgrim vs. The World, del año 2010, la referenciamos continuamente aquí en De Película de Caracol Radio, y es que es difícil no caer rendido a los pies, enamorado profundamente, Rafael, de Ramona Flowers. Además, tiene todos los elementos que usted le puede buscar a una película. Mire, tiene rock, porque Michael Cera se la pasa tocando en una banda de rock. Tiene peleas, tiene videojuegos. Es todo lo que quiere un nerd en la vida en una sola película. Es ese romance soñado, es la mujer que usted quiere tener en alguna parte de su vida y María Elizabeth Winstead llega a ese papel a lo más grande. Me hace recordar mucho, por ejemplo, a Kate Winslet por el cambio de color en su cabello, que aquí aparece de varios, rojo, verde, azul. Y bueno, ¿y usted dónde me deja a la hermosa Capitana Marvel? Que sale aquí cantando, de Clash of the Demon Head, la preciosa Brie Larson. No, es que esta película, yo me la he repetido por ahí unas 25 veces y sigo enamorado de esta película. Es muy, muy, muy divertida. Michael Cera, que además estaba saliendo de su papel en Juno, donde en Juno él salía como un peladito, y aquí a Michael Cera uno lo ve peleando. Y eso es muy llamativo, porque Michael Cera no es el tipo que uno pensaría como que, Michael Cera se va a meter en una pelea. Y las peleas terminan siendo buenísimas. No, pues es que hasta se va con el mismo Capitán América. Claro, claro, claro. Ah, bueno, porque la trama de la película, que no se la hemos contado a nuestros oyentes, es que Scott conoce a esta niña, que es Ramona Flowers, y cuando los dos se gustan, se da cuenta que él tiene que darse en la jeta con los 7 malévolos exnovios de Ramona Flowers para poder conquistarla. Ah, perdón, debo orinar. No, me tardo. Número 1. Tranquila, Lucille. Tenía unos rasguños. Hay cervezas en tu nevera. No pienses que te voy a dar alcohol. Además, no viniste a verme por eso, ¿verdad? No. Aquí están. Estás peor sin ellas. Gracias, eres la mejor. Lucille es mi oficial de libertad bajo palabra. Es lesbiana, Dios sabe por qué. Sí, Dios sabe por qué, pero ay, Carla Gugino, como sale en esa escena en particular. Sin City del año 2005, Rafael, y uno no sabe con qué personaje quedarse, y usted lo decía, nuevamente, Frank Miller y Alan Moore, los dos personajes que más se oyeron en este top. En este caso es Frank Miller, una adaptación que hacen otros dos nombres que ya habíamos mencionado en este top, Quentin Tarantino y Robert Rodríguez. Son varias historias y cada una de las historias se las dividieron entre el señor Frank Miller, el señor Robert Rodríguez y el señor Quentin Tarantino. La que más me impactó a mí es la de Bruce Willis, que es con la que abre la película, ¿no? Hartigan, sí, creo que sí, claro, Hartigan. Con ese personaje de color amarillo repulsivo. Es una película, la novela gráfica de Frank Miller está basada en todas las películas de cine negro que salieron por allá en los años 40 y en los años 50, representando las ciudades de los años 20. Y es un género muy bien adaptado, tiene un manejo muy interesante del color, muchos negros, muchas sombras, pero hay algunos elementos que se recalcan, como lo que estaba diciendo Mario, la cara de uno de los villanos completamente amarilla, repulsiva. Sí, y la sangre blanca, y aquí uno encuentra a Marv, que es el personaje de Mickey Rourke, que podría llamarse el protagonista, pero es que está Clive Owen y sale Rosario Dawson, despampanante y alucinante, Jessica Alba con ese baile en esa cantina, Benicio del Toro, no, es que esta película, el Elijah Wood, no, de todo tiene historias, tiene personajes, tiene dirección artística, tiene estética, no, lo tiene todo. El señor Frank Miller se lanzó con una segunda parte de Sin City que se llamaba A Dame to Kill For. Trató de adaptar los mismos elementos, no le fue tan bien. No, sí, Rafael, nada que ver con esta primera entrega porque, sí, desdibujo un poco ese buen recuerdo, pero si ustedes quieren quedarse, es Sin City del año 2005, La Ciudad del Pecado, maravillosa obra. Bueno, Rafael, llegamos al final, espero que lleguen los comentarios, si faltó alguna, si no están de acuerdo en las posiciones que les dimos, y de corazón le digo, qué placer haber estado con usted otra vez recordando viejos tiempos y hablando de lo que nos gusta del cine. Pues hermano, sí, como siempre un verdadero placer, a mi gran amigo, mi hermano, el señor Mario Alcalá, y bueno, nos vemos pronto por estas... Nos oímos pronto por las ondas, Gercian. Sí, toca cuadrar otro top y tenerlo aquí de vuelta. Rafael Abuchaibe, oyentes, muchas gracias. Sin City, La Ciudad del Pecado. Gracias, mi hermano. Tranquilo, Mars, otra píldora. Oye, no quiero estar tranquilo. Es muerte por muerte y por cientos. Son los viejos días y los malos días. Los días de todo o nada. Volvieron. Ya no quedan alternativas. Yo me voy a la guerra.